Estamos recibiendo a Iván Vuela, el periodista deportivo, ahora sí en vivo en el estudio, periodista deportivo, que trabaja en la colega Radio Oriental y principalmente responsable de este proyecto del Club Palestino de Uruguay. ¿Cómo andas, Iván? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo andas, Iván? Gracias, disculpen la demora. No, todo bien, estábamos haciendo esta broma porque sabemos, para los oyentes que no lo saben, sí, que vos sos... afina Racing, obviamente. Sí, hincha y socio hace muchos años, claro. Y bueno, en algo hay que desperdiciar el amor, entonces... Por eso hacíamos la broma con el tema de Flamengo. Bueno, este proyecto del Club Palestino de Uruguay, que cumplió un año, ¿verdad? Sí, en realidad fue como... nos pasó muy rápido el año, es la verdad, pero también el día que cumplimos un año fue como, bueno, está... o sea, no esperábamos la repercusión que tuvo el día del cumpleaños, que nos saludaron mucha gente, algunos clubes importantes. Entonces, eso también nos generó satisfacción, sobre todo, y estamos contentos. Hay ganas de seguir adelante, de que sea el primero de muchos, pero bueno, en eso, para eso la laburamos y está todo el equipo en eso. Pero se ha pasado rápido este año. Sí, rapidísimo, porque la realidad es que nosotros fundamos el club en noviembre del año pasado, el día de la independencia palestina, además, que era un gesto que nos gustaba tener y como también para marcar una postura. El 15 de noviembre empezamos a conformar el plantel, que además se generó un grupo que está de más, un grupo de muchos amigos, en el que han pasado muchas cosas en este año, buenas y malas, pero claro, empezamos a competir en marzo, después las ligas comerciales se pararon por la pandemia y volvimos en agosto, claro. Y desde agosto que no hemos parado. Entonces, en estos tres meses, hemos jugado, 15 partidos. Claro. Entonces, eso también genera como una vorágine de que no parás un segundo y estás todos los fines de semana arriba de la guinda, literal, en todo el sentido de la palabra. Ahora, para la gente que recién se está enganchando, que más o menos sabía que estaba el Club Palestino Uruguay, pero vamos a contarle de nuevo los orígenes. Esto en radio hay que redundar permanentemente porque siempre tenemos nuevos oyentes o algunos que habían escuchado por ahí pero no lo tienen muy clara. ¿Por qué la creación del Palestino Uruguayo? Contanos. Bueno, primero la realidad es que hace un par de... digamos, hace unos años nosotros estábamos en otro equipo de fútbol, amateur, también de amigos, con mi hermano Ramiro y con un hermano que me regaló la vida, que es Matías Pintos, y hacía tiempo queríamos armar algo nuestro, para también nosotros poder generar una mecánica de laburo nuestra, que esté buena, con amigos nuestros, de la manera en la que... sobre todo porque es como todo, si yo mañana me sumo al programa y hay algunas cosas que no me gustan de cómo se manejan, y seguramente yo quiero hacer algo, un programa para intentar ver si yo puedo llevarlo adelante con mis formas y mi manera de laburar. Y ahí empezamos como a pensar por qué lado podía venir. Yo hace muchos años, desde que tengo uso de razón, y más o menos me considero una persona pensante, intento... informarme y acompaño la causa palestina por convicción. Si nunca había tenido contacto con nadie que sintiera lo mismo en Uruguay, hasta la fundación del club, que también, eso después te voy a contar, fue como una bomba de gente que se arrimó y que está zarpado, y que nosotros estamos muy contentos con eso también. Pero nada, y además soy hincha y fui mucho tiempo socio internacional del Club Palestino de Chile, que también es un club enorme, tiene 100 años de vida, o sea, 101 cumplió este año en agosto, y también es un club muy, muy importante, y que también a través del fútbol y de su manera de vivir el fútbol educa o cuenta o muestra la situación de Palestina al mundo. Las competiciones internacionales que había tenido el Club Palestino de Chile, desde Palestina se seguía toda la situación del club. Y eso recuerdo que mi primer contacto así con la causa palestina fue en el 2015, cuando justamente el Club Palestino de Chile vino a jugar con Nacional por Copa Libertadores, una primera ronda, que después clasifica a Palestino a la Copa, y me tocó cubrirlo para la radio en la que trabajaba, y más o menos empecé a investigar, y una lectura llegó a la otra, y ahí uno como empezó algún libro, alguna cosa, y bueno, nada, y cuando surgió la idea de hacer un club, de largar algo nuestro, digamos, un club deportivo, que también no deja de ser un club entre amigos, y con todo lo que eso implica, decidimos que fuera el Club Palestino del Uruguay, porque no había instituciones palestinas activas, digamos, por lo menos en homenaje al pueblo palestino, porque también en nuestras redes lo marca bien, no raíces directas palestinas no tenemos, pero sí sentimos la necesidad de crear un club que homenajeara al pueblo palestino, que acompañara la causa palestina en Uruguay y que desde nuestro lugar, lo poco que podamos hacer, lleve o con que nosotros informemos a una persona de lo que pasa en Palestina, estamos contentos. Uh-huh. Y por suerte, durante este tiempo hay mucha gente que se ha arrimado a preguntar en las redes, a informarse, gente del exterior escribiendo, y eso también nos genera placer, gusto y responsabilidad, sobre todo. Claro. Recordemos, ¿dónde está compitiendo el club actualmente, Iván? Bueno, está compitiendo en la Liga Montevideo, que es una de las ligas comerciales más importantes de fútbol amateur. Tiene muchas dificultades administrativas, sobre todo para un club recién fundado, jugar en el fútbol AUF. Entonces, nos decidimos también por una liga que nosotros ya conocemos, en la que hemos trabajado un tiempo largo y eso, en realidad, fútbol amateur, con nuestros amigos, que es lo termina siendo a la larga lo más importante, y ahí andamos. Claro. Luces y sombras en el año deportivo, pero la vamos llevando. Claro. ¿Y cómo se desarrolla la liga? ¿Qué tiene de divisionales? Sí, la liga, en realidad, este año abrió una liga nueva, digamos, que es en la zona de Colonia Nicoliche, de Aeropuerto Viejo, todos aquellos lugares. Y ahí hay una divisional sola, es por series, depende de sábado de mañana, sábado de tarde, domingo de tarde, etc. Nosotros jugamos los sábados de mañana y estamos en la Liga Más, que es la nueva, que tiene una divisional sola, pero generalmente sí viene con divisionales, tiene sistema de ascensos y descensos, es súper competitiva. Además, lo que tiene que ser una liga nueva y con una divisional sola es que se juntan equipos como nosotros, somos un equipo nuevo, equipos con 10 años formados, y que ganaron título en la liga mucho tiempo, equipos de menor nivel o de mitad de tabla, y ahí se da una mistura que es interesante. Alguno de los compañeros que me esté escuchando va a decir, bueno, interesante haber sido para vos, que lo viste afuera en algunos partidos. Pero bueno, también se da interesante y lo hace competitivo y también genera una motivación. Sabemos todos los que estamos en algo de deportes que tiene que haber la motivación competitiva para que los grupos sigan adelante, porque si no, no. Hay muchos grupos que si no tienen ese gen competitivo, no claro, siguen. Claro. Y están jugando los sábados de mañana. Así los sábados de mañana. La gente que los quiera seguir, los puede seguir los sábados de mañana. Sí, en las redes. Tienen que informar por las redes. Claro, las redes del club siempre se publica, ni bien se da la fijación de los partidos. Generalmente estamos jugando en el complejo Gonzalo de los Santos, que es en la zona, ahí como te decía, Colonia Nicoliche, antes de llegar al complejo de la selección, por la 101. Uh-huh. Ahora me corrigen si me equivoco, pero Colonia Nicoliche es la 102, creo, ¿no? Ahí va, bueno, debe ser por la 102, yo no soy muy de la 101, pues la 102. Seguro. Ahí va, por ahí. Y el complejo Danubio, el complejo Uruguay Celeste. Bueno, antes de llegar al complejo Celeste, a la izquierda el complejo Gonzalo de los Santos, que es un complejo nuevo, precioso, que es un placer para nosotros jugar ahí todos los sábados. Y sí, la realidad es que la liga tiene un tope de aforo de público por cuestiones sanitarias. Se puede ingresar solo con invitación por parte del club, pero estamos abiertos a que el que quiera ir nos manda un mensaje en las redes y es invitado con mucho gusto. Dejanos hacer una pequeña pausa, Iván, y seguimos conversando. Estamos con Iván Buela, el responsable del Club Palestino Uruguayo de Fútbol. Iván, estábamos hablando justamente de cómo está la actividad deportiva también, pero vamos a preguntarte la relación que han tenido con la embajada palestina en nuestro país en los últimos días. También estuvieron en la actividad, ¿no? En la celebración y estamos muy contentos. En realidad, eso es como una de las grandes noticias de este año, si podemos llamarle así, es generar ese vínculo, que es primero muy importante para nosotros y después es un honor. En realidad, uno como Club Palestino del Uruguay, más allá de Iván, de Matías, de lo que sea, como Club Palestino del Uruguay, tener relación directa con Nadia Rashid, que es la embajadora de Palestina, es lo máximo a lo que uno puede aspirar en Uruguay, y es un placer. En realidad, nosotros tenemos el honor doble, porque cuando fundamos el club el 15 de noviembre se nos contactó gente de la embajada. Sergio, un recuerdo grande para él, se lo extraña mucho por acá. Nos contactó, que trabajaba en la embajada en ese momento, nos dijo que nos quería recibir Nadia, pero que recién había llegado a Uruguay, que le diéramos unos días. Los primeros días de diciembre nos recibió y fuimos la primer actividad oficial de Nadia Rashid como embajadora en Uruguay, fue recibirnos a nosotros. Me acuerdo que vos nos mostraste fotos de ese encuentro, le regalaron la camiseta. Bueno, eso fue después. En ese encuentro primero como que nos presentamos. Ella como embajadora, nosotros como club, digamos, todavía no había casi plantel, porque ya te digo, eso fue mediados de diciembre. Éramos nosotros contra lo que pudiera venir más adelante, y y Nadia nos mostró un apoyo incondicional desde el primer día. Después, generando, dándonos una mano para generar algunos recursos, que eso también no deja de ser una manera de apoyo fundamental para nosotros, porque realmente en este tipo de instituciones y de equipos amateur lo que más cuesta es el apoyo, sí, sí. Y el financiamiento, sobre todo, que es recontra autosustentable, con los muchachos que juegan, pagando su cuota, etcétera. Pero también sí se generó una ayuda en un momento complicado del año, y eso fue un placer para nosotros. Y también cuando surgió la indumentaria, uh-huh. Que estuvimos un tiempo para poder estrenarla por todo esto de que se paró el campeonato, decidimos que era correspondía regalarle a Nadia, claro. En realidad toda la representación, pero en la persona de Nadia, una camiseta. ¿Quién mejor que ella para tener una camiseta del Club Palestino del Uruguay? Ella que es la embajadora del Estado de Palestina, claro. En Uruguay, y es un honor que hace poco mirábamos fotos de Nadia en su despacho y tiene una taza que le llevamos, está en su despacho, la camiseta andaba por ahí, eso no deja de ser un honor para nosotros. Y bueno, nada, como te decía, el otro día nos invitaron al evento, fuimos con algunos compañeros del plantel, y también nos pone muy contento que parte del plantel se pueda involucrar en ese tipo de, claro. de cosas, porque en estos tiempos de que tanto se habla de los clubes de fútbol, de politizar entre comillas los clubes de fútbol, en realidad más que politizar es involucrarse, y los clubes de fútbol son clubes deportivos y clubes sociales. Exacto. No se concibe un club deportivo que no se involucre en algo, lo que sea, desde el apoyo mínimo a la causa que crea justa hasta lo más grande, uh-huh. todo lo que está en el medio es los clubes deportivos son, sí, clubes, sí. sociales, cada vez menos, pero son clubes sociales, sí, sí. Y tienen que involucrarse en la vida diaria de la gente fundamental y en la vida cotidiana, sí, sí. De suyos, digamos. Tienen que involucrarse porque no deja de ser parte de la vida de uno. Yo te lo decía, sí, recién, sí. afuera del aire. Sí. Como hincha de Racing, yo, claro. quiero que mi club se involucre en las cosas que a mí me interesan, sí, sí. En que se asocie con Sayago, que es el otro club del barrio, uh-huh. en que, no sé, mil cosas. Si hay una valla popular en el barrio, que el club diga, bueno, acá está el club. Ese tipo de cosas son las que hacen un verdadero club social. Y bueno, en eso vamos también. Y por lo pronto tenemos la causa palestina como bandera, y a partir de ahí, en todo lo que el club pueda socialmente dar una mano, es para nosotros es fundamental, porque no concebimos un club deportivo de otra manera. ¿Y cómo se mantiene un club como Palestino, dejando también de lado lo que representa en este país y en América también? Porque los primeros pasos que han dado ustedes pueden ir en una escalera ascendiendo permanentemente a nivel social, deportivo, pero dejando de lado eso, ¿cómo se mantiene hoy el Palestino? En cuanto a los financiamientos, digamos. Financiamiento económico, bueno, organización. Lo económico es muy sencillo. Tenemos gastos puntuales, que son la liga, por ejemplo, uh-huh. y después algunas cosas muy puntuales en cada partido, es decir, no sé, mantener, bueno, desde el agua, que es algo recontra básico, y hasta pelotas, insumos, mantener cuestiones médicas, etcétera. Y todo eso sale del bolsillo de los jugadores, que mes a mes abonan una cuota, con la que nos ayudan a pagar la liga, con la que nos ayudan, no, con la, claro. que ellos pagan la liga, sí. y los gastos durante todo el año, y eso es hoy por hoy la base del financiamiento del club. Cuando surgió el club, que hubo que pagar una inscripción y hubo que pagar las camisetas, por ejemplo, entre otras cosas, sí se le buscó la vuelta con algunos amigos que nos ayudaron auspiciando la camiseta, por ejemplo. Claro, claro. Pero es muy difícil hoy por hoy el club, más allá de los auspiciantes que ya están en su camiseta, no tiene auspiciantes que colaboren por el club por mes, por ejemplo, sí, algo, sí, que sí. nos vendría muy bien, pero que no hemos conseguido. Sabemos también que fue un año muy complicado para, sí, todas, sí. las empresas, todo eso que ya saben. Un tiempo complicado, sin duda, pero se puede proyectar de acá al futuro alguna idea como para también y es parte también del crecimiento del club, buscar la manera de ser cada vez más autosustentable, pero claro, no deja de ser muy difícil. También es justo decir que en un momento muy complicado, la embajada colaboró, no directamente con dinero, uh-huh. Pero sí colaboró de alguna manera ayudándonos a generar ese dinero, y eso también fue un apoyo muy importante durante un momento de que no hubo actividad, que sí, no había, claro, que había gastos, pero no había, no ingresos, había manera de, claro, no había ingresos, entonces eso también fue muy, muy importante para nosotros. Y bueno, y en cuanto a la organización, si bien se busca que las cuestiones sean bastante más colectivas en el grupo, hay cuestiones que no pueden pasar por 20 personas por cuestiones de, claro, de orden, si no, sí, sí, claro, demoramos una semana en decidir todo y no es la idea. Por eso hay como un grupo, nosotros llamamos la directiva, pero medio en broma, medio, claro, en serio. Para tomar las decisiones rápido. Claro, que somos los tres fundadores del club que más o menos filtramos algunas decisiones, pero intentamos que la mayoría de ellas pasen todos por el grupo, porque es a la larga el que las va a terminar ejecutando, ¿o no? Sí. No, te iba a preguntar una cosa que alguien de la audiencia nos decía, si tienen, capaz que ya lo hemos hablado, Iván, si tienen contacto con la colonia palestina que está en el Chuy, sobre todo desde el lado brasileño, ¿no? Pero, digamos, a nivel de palestinos es lo más cercano que podían tener. Sí, lo hemos intentado generar, no hemos tenido mucho éxito, pero estamos trabajando en ello porque nos encantaría generar un contacto con la colonia palestina, porque el club es para ellos, es un homenaje a ellos, al pueblo palestino, a todos los palestinos de la diáspora. Hay muchos palestinos que se han comunicado a través de nuestras redes, desde Argentina, desde Chile. Bueno, una cosa que tuvimos que decidir, que nos generó un dolor de cabeza lindo, pero tuvimos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Fue que cuando largamos la tienda online, uh-huh, que vende camisetas, que tenemos las camisetas a la venta. Eso, tenés que darnos los detalles. Sí, ahora les voy a contar, porque aparte largaron los compañeros de la tienda una promoción, se bajó de precio, entonces también puede ser una buena manera para que, sobre todo para que empiece a haber camisetas de Palestino en la vuelta, que es lo que más queremos, más allá de lo económico. Pero cuando largamos la tienda teníamos, no sé, 50 pedidos de Uruguay y 300 del extranjero. Mirá. Y no teníamos la manera de mandar 300 pedidos al extranjero. Claro. Se nos resultaba mucho más costoso que la ganancia que nos podía generar la camiseta, que es ínfima. Porque era la idea tampoco, no hacerlo muy, muy, muy costoso. Entonces, eso nos generó sentarnos los tres de la directiva y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las mandamos afuera y perdemos plata. Claro. Y tuvimos que decir que no, por lo menos por ahora, pero estamos generando una manera para ver si a principios del año que viene podemos tener una manera de mandar camisetas al exterior, porque ya te digo, de Chile, de Argentina, mismo desde Palestina, algo que nos pareció increíble. Nosotros vemos un mensaje en árabe en las redes y tenemos que salir corriendo a pedirle a alguien que nos diga cómo, ¿no? Por suerte tenemos gente en la embajada que nos da una mano con eso, funcionarios de la embajada que están trabajando con Nadia en tarea de traducción, también nos dan una mano a nosotros con algunos textos, entonces eso también nos viene bien en cuanto al relacionamiento con la gente de afuera. Pero para que te hagas una idea, vuelvo a la pregunta, nosotros nos encantaría tener el contacto porque queremos demostrarle que el club es para ellos, es en homenaje a ellos, y lo estamos intentando desde nuestro lugar, lo intentamos, y ojalá tengamos mucho más tiempo y mucha más posibilidades de hacer cosas el año que viene, que este año no pudimos. ¿Y cómo es el tema? Contanos de la tienda online, entonces. Bueno, hay una tienda online que tiene las camisetas. En YouTube está la presentación de la camiseta. Los invito a ver el video que hizo Matías Pintos, que es un gran trabajo audiovisual. El canal, que es el canal del Club Palestino, ¿cómo lo encuentras? Sí, Club Palestino del Uruguay en YouTube. Está el canal allí, está el video de presentación de la camiseta, y hay un par de compactos de los primeros partidos que jugamos. Cuando todavía no estaba habilitado el público, decidimos filmar por lo menos los mejores... incidencia del juego, y ahí se pueden ver algunos de los partidos, de los primeros partidos que se jugaron este año. Está la tienda online, están en nuestras redes sociales, arroba Club Palestino UI, está toda la información, y se ha bajado de precio el costo de el valor de las camisetas, sobre todo pensando en este momento del año y en todo en qué es época de regalar y etcétera. Claro. Y también la realidad es que le dan una mano muy grande al club, y nosotros queremos que empezar también a difundirnos por ese lado, a ver gente con la camiseta de Palestino, tazas. Con ropa, nos gustaría, con las limitaciones que tenemos por ser un club muy chico, pero intentando hacerlo de la mejor manera que se ¿Cómo puede. ¿Cómo es el sistema, entonces, porque la gente que no esté familiarizada con esto de las compras por internet, Iván? Bueno, está en las redes sociales, está el link de la tienda, y allí le da todas las opciones para comprar. Pero si no, más fácil, escriben a las redes sociales, arroba Club Palestino UI en Instagram o en Twitter, y nosotros mismos le hacemos todo el procedimiento para que no sea engorroso ni mucho menos. Nos escriben, hablan conmigo o con mi compañero Matías y nosotros les damos una mano con el procedimiento, lo hacemos nosotros y después queda todo. Bueno, lo mismo para cualquier persona que quiera dar una mano en algo. Sin duda. Puede ser un comercio, puede ser una empresa, puede ser un hincha que diga, no, yo quiero dar una mano, se comunica con ustedes a través de las redes. A través de las redes, ahí claro. Estamos tanto Ramiro como Matías, como yo, tenemos acceso total a las redes, por supuesto también hay gente de prensa, digamos, que está nos está dando una mano, pero nosotros estamos con acceso constante a las redes para que nos puedan escribir por allí y será un placer recibir dudas, preguntas, recibimos mucha pregunta de dónde juegan, cuándo juegan, a qué hora. Nosotros estamos constantemente contestando, además, porque nos gusta tener ese ida y vuelta con la gente. ¿Cómo se metieron en la historia palestina? ¿Cómo hacen ese día a día? ¿Se buscaron la información? ¿Fueron informándose justamente con la embajada? ¿Cómo es el tema? Bueno, ya te digo, en ese 2015, sí. Que fue en enero, creo, 2015, vino Palestino a jugar acá, una lectura llegó a la otra y me empecé como a interiorizar. Y por el lado de Matías y de Ramiro fue porque los entré a atomizar. Vos lean esto, miren lo que está pasando, miren esto. Sí. Vos en el informativo pasó tal cosa, mírenlo, está este artículo. También es cierto que a través de las redes sociales oficiales del Club Palestino de Chile constantemente hay referencias históricas, información. Por ejemplo, hace poco abrió una escuela en Gaza, lo cual para nosotros fue tipo, está zarpado. Evidentemente, ¿una escuela de fútbol? Claro, ¿verdad? Evidentemente hay un club de 100 años de historia contra uno de uno, también es una manera de ver cómo un club acompaña el crecimiento de un pueblo y es divino. Que es un pueblo futbolero también, ¿no? Pese a que es otra cultura, eso, pero... No, pero sin duda, y además Palestino de Chile se ha metido en la vida de los palestinos como una prácticamente una selección. Claro. Entonces, también eso le da esa mística linda que tiene el club chileno y que también, por suerte, hemos tenido contacto con gente del club chileno, nos han escrito mensajes, bueno, para el cumpleaños el otro día, un mensaje muy lindo, para cuando conseguimos nuestra primera victoria de la historia del club, por ejemplo, mandaron un mensaje, esos gestos que son... pequeños en el momento, que bueno, parece escribir un tuit, pero no deja de ser para nosotros muy importante también. Sí, por supuesto. Aparte, vos lo decías, la historia que tiene Palestino, pero el contacto es importantísimo. Sin duda. El contacto es importantísimo para ir metiéndose. ¿Y lo que se viene ahora del Palestino, ustedes? O sea, ¿qué proyectan? Más allá de lo deportivo, que están compitiendo, pero ¿tienen algunas ideas como para poder llevar adelante con el tiempo o algo? Bueno, sí. Lo primero que queremos, o por lo menos lo que yo tengo en la cabeza, sé que... a ver, a mí lo que me pasa es que yo miro para adelante y quizás los proyectos son demasiado ambiciosos, entonces sí. A veces me dicen los gurises, para un poquito, vamos despacio, claro. Termina el año, pero vemos. Está bueno tener los proyectos grandes. Y bueno, porque a mí me gustaría mucho tener un lugar propio, como para poder entrenar sin molestar a nadie, generar nuestras actividades, eso te da otra libertad, otra autonomía. Y hace parte a la vida del club. Por lo pronto, en el corto plazo, es afianzar el grupo que está este año, que es un grupo maravilloso, donde además de haber muy buenos jugadores de fútbol, hay muy buenas personas, que a la larga termina siendo lo que te sacan adelante los grupos, porque vos podés ganar todos los partidos, pero si no tenés un grupo de personas, no hay chance. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de uno de los de los compañeros, de Guille Ferme, que es un gran amigo que yo hice este año y que uno lo valora mucho más, porque quizás Guille es de los que les toca jugar menos minutos, pero ahora hay que generar cualquier tipo de actividad y él es el primero. El otro día hicimos como un asado, una comida para festejar el cumpleaños, el primero en organizarla, en estar en la parrilla, fue al evento de la embajada, es decir, y quizás... otro que no juega tanto, no tiene tanta motivación, y sin embargo él es el primero, y para mí es el que desde esos lugares le genera la motivación al compañero. Importante la causa, independientemente de que juegue o no juegue. Y le genera mucha motivación a los compañeros, además, a los que sí juegan, a los que capaz que no juegan tanto, lo ven ahí y dicen, mirá lo que mete ¿no? Y es así como los compañeros que tienen una muy destacada actuación deportiva. Por ejemplo, nosotros tenemos el honor de tener el goleador de nuestra divisional en la liga, Jonas Silveira, un ex jugador de Liverpool, por ejemplo, llegó hasta primera jugando en selecciones nacionales, está jugando con nosotros, lleva 19 goles en el año y es el goleador de la liga. Y él también, con su manera de juego, y con sus formas de vivir el fútbol también motiva a los compañeros en algunos momentos que son complicados desde todo, de lo deportivo, desde lo organizacional, porque en un año del club han pasado mil cosas, nos hemos llevado bien, nos hemos llevado mal, pues, hemos coincidido. Y porque es un grupo humano, de eso se trata también las relaciones humanas. Bueno, acá, a ver esto, Máximo del Cerro dice, yo quiero hacerme socio, ¿cómo hago? Bueno, es uno de los objetivos para el 2022, poder implementar una masa social. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que no hay nada por ofrecerle a los socios, más que el mero hecho de que sean socios de Palestino. Y nosotros, nos encantaría poder ofrecerle, no sé, descuentos en vestimenta, en la vestimenta del club, por ejemplo, otro tipo de alguna, uh-huh. Algo que tengan a cambio por el apoyo que nos están dando. Pero independientemente, ¿se puede comunicar para que ustedes les den alguna idea de cómo poder apoyar la causa? Sí, claro. Perfecto. Sin duda, que nos escriba por las redes y que quedamos en contacto. Pero ves, ahí está uno de los objetivos del 2022, que es generar una masa social, porque la cantidad de mensajes que hemos recibido... Sí, eso te iba a decir. La otra vez nos llegó uno que decía, estoy en Nueva York. No puedo comprar una camiseta porque nos sale carísimo el envío para acá, no puedo, pero me quiero hacer socio. Yo les transfiero a la cuenta que sea tanta plata. Y bueno, el tema es que nada, en ese momento era muy difícil porque lo que te digo, a mí me daría mucha vergüenza que me den plata por darme plata al club, me daría entonces yo necesito como club, yo Iván, están sino trabajando en eso, club, de a poco. Intentar devolverle algo a la gente que pero colabora. Pero que la gente se pueda comunicar con ustedes, sin acá duda. Hay una pregunta de Juan Carlos, dice, ¿tienen algo que ver con el viejo central palestino del Chuy? Abrazo al entrevistado. Muy bueno, muchas gracias. Primero, no nada que ver directamente, más allá de la admiración por a lo que llegó como club deportivo, lo que generó en su momento como infraestructura también, un equipo compitió muy grande. En primera división, hoy hablábamos con Sumi, el operador acá, nuestro compañero que había competido en una liguilla en la década del 90, yendo a ver a Danubio, creo que jugó. La admiración por lo que hizo, la pena de que no esté compitiendo, de su situación actual, digamos, pero más que nada eso, no hay ninguna relación puntual, no porque no se haya querido, sino porque tampoco se ha generado, que sería un placer para nosotros, porque como club palestino en Uruguay es una referencia ineludible. Perfecto. Bueno, Iván, te agradecemos enormemente por haber estado acá en el estudio de Radio Centenario. Vamos a seguir conversando porque esta causa es importantísima totalmente. Este crecimiento que han tenido desde que pensaron la idea, hoy ya pasó un año y ya me estás hablando de ese proyecto de que la gente pueda hacerse socia el año que viene y van a venir obviamente muchos proyectos más. Estamos a la orden para lo que quieran difundir, como siempre, obviamente. Muchas gracias, para mí es un placer agradecerle a Ángeles primero por el contacto, a ustedes por haberme recibido, a todos los muchachos que no puedo agarrar el WhatsApp porque está el grupo de los futbolistas está explotando, así que deben estar todos del otro lado escuchando, agradecerles públicamente a todos ellos, a todos los integrantes del plantel. Ha sido un año muy complicado porque también lo que tiene el deporte amateur es mañana yo te digo, me conseguí un laburo, ¿no? Claro, no puedo jugar. Claro. Y ahí es no solo una pieza menos desde lo deportivo, sino es una pieza menos desde lo humano en muchos casos. Entonces, eso también genera esos terremotos en los grupos que generalmente hay. Sí. Sin embargo, hay unos cuantos compañeros, todos los que están ahora en el grupo, que son incondicionales y aprovecho a ellos, que son hoy los que llevan adelante el club, más allá de todo lo que podemos hacer nosotros, para agradecerle públicamente y nuevamente invitar a la gente a que se contacte con nosotros, @clubpalestinouy en Instagram y en Twitter, para todas las dudas que se quieran evacuar. Está, como te digo, la promoción de las camisetas, sería un placer para nosotros poder que la gente tenga alguna camiseta de Palestino, que además está preciosa. Yo la traje, no sé si la tengo por acá, ahora se las muestro, está divina la camiseta. Hacemos una foto para poner en las redes. Me encanta, la diseñó Matías Pintos, además que eso también le da otro valor, porque es un compañero del grupo, uno de los fundadores que hizo el diseño, miró claramente lo que nosotros queríamos hacer y lo hizo. Así que nada, para nosotros como club, un placer estar acá y para mí un gustazo. Bueno, y la interna esta, antes de despedirnos, que la bandera palestina lleva los colores de Danubio y de Racing, ¿no? Claro, es verdad. Gracias por haber estado. Operadores de rentistas, te aviso por las dos. Vos también está el rojo en la Palestina, ¿sí? Todos contentos. Bueno, alguna camiseta acá a fin de año, vamos a ver si aportamos. Sí, aportamos, claro. También. No, aportamos comprando, claro, ¿no? Claro. Mangazo no. No, pero bueno, pero nos gustaría también, sería... Pero vamos a comprar. Bueno, no sé, el gesto del operador te vendió un poco del otro lado, pero... Voy a hacer una excepción en este caso. Yo mangueo más bien la parte gastronómica. Bueno, entonces... Te podemos invitar al próximo asado. Y bueno, ténganos al tanto, en serio, Iván, de las actividades, de cómo marcha el club. Ténganos, infórmennos. Nosotros encantados, muchas gracias de verdad por este espacio, un placer para nosotros. Gracias a ustedes.